Esta es Wiz Khalifa, mañana de la X103.9 FM. La canción se llama I Roll Up, con los muy buenos días. ¿Cómo estuvo Hola Bill? Estuvo muy chévere, muy bonito show, con un nuevo formato. Pasaron de ser un cuarteto a ser un trío y despidieron el año con un gran, gran show dividido en tres actos. Muy bien. Oígame, el personaje que... entonces, ¿quién queda en batería? Es decir, si se fue Lucho Lizarralde. Sí. Hay una persona, hay un baterista. Ah, que, ok, sí hay baterista. Que es de sesión, sí, que los acompaña. Pero entonces, usted dice pues que los tres originales son los que quedan. Exacto, de hecho el show se llama OLB3 y es un show que, además de estar dividido en tres actos musicales, como con momentos diferentes en cuanto a instrumentación y demás, pues son ellos tres las caras visibles pues de la agrupación. Pero hay un baterista que es el de sesión, que estará con ellos en vivo y en estudio. Bueno. Mm. Sí, muy chévere, buenas canciones, un público firme, un público que siempre ha estado con ellos durante... ¿Cuánta gente puede ser el público de Hola Bill, honestamente, acá en Bogotá? ¿Por ahí qué? Honestamente, que llenen el lugar pagando una boleta. Sí, unas 500. 1000 le pondría yo. Bueno, no está mal. Está bien, sí, está bien. Y boleta. Es que también cara. Hay que tener en cuenta una cosa, Andrés, y yo pienso que es que los artistas tienen como que aterrizar en una realidad que no les gusta mucho enfrentar, y es o hacen música y se dedican a un público y a construirlo, a expandirlo, o se vuelven famosos, porque es que creo que hay otro lado de la moneda artística, y es que el artista siempre quiere ser famoso. Ajá. Entonces, pues sí, está bien aspirar a eso, pero mientras tanto trabaja en su público. Claro, toca primero construir un público. Claro, y desarrollar ese público y cantarle a ese público e ir expandiendo ese público, pero pues la fama no es como el verdad, fin. En estas épocas no creo que sea el verdadero requisito, el verdadero propósito, ¿no? Sí, es verdad, y más en un tiempo en donde el concepto de famoso se ha revaluado mucho, ¿no? Como que uno dice, tiene 2 millones de seguidores, es famoso, y va uno y pregunta, ¿y usted sabe quién es? No tengo ni idea. Entonces es como que los números a veces terminan siendo, por más de que sean cifras muy grandes, pues una burbuja que no muestra la realidad. La realidad es que ¿cuántos de esos van y le compran a usted una boleta para ir a un lugar lejos a verlos y a cantar sus canciones, ¿no? Claro, definitivamente. Oiga, ¿tenemos pregunta del día? Tenemos pregunta del día, está chévere. ¿Cuál es? Tiene que ver con influenciadores. ¿A cuál influenciador le dio más likes este año? Que se traduce, pues, ¿cuál es su influenciador favorito del 2024? Uy, entonces la pregunta es, ¿cuál es su influenciador favorito de 2024? Sí. Perfecto, ahí está. Cuéntenos, ¿cuál fue esa persona en redes sociales que lo inspiró, que la inspiró, que le llamó la atención, que usted siguió en, no solamente en una red, sino en varias? Sí. Que vio contenido más largo, que compartió cosas, que compró algún producto de ellos, sí, o por ellos. O fue a ¿cuál verlos? Es ese influenciador importante para usted de 2024? Yo tengo que pensarlo, porque yo di likes por doquier. Por doquier. Sí. Yo entregué muchos likes. Pero digamos que tuve personas, pero vi cosas con mucha frecuencia. Okay. Vi mucho a Rich Roll. Ajá. Que es este competidor de deportes de alto extremo. Es de esos personajes que estaban entregados a la droga y al alcohol. ¿Se convirtió? Y se transformaron con el deporte. Ok, o sea, ya. Pero cambiaron radicalmente. Se volvieron estas personalidades muy aspiracionales. Claro. Vi muchas cosas del doctor Andrew Huberman, no todas, porque no es mi influenciador, pero bueno, ese personaje lo seguí mucho. Sí. Me tocaría como pensar a quién más estuve viendo. Hay que pensar, sí. Este hay que echar una revisadita. Vaya contándonos usted en @la_x_más_música, ¿cuál fue su influenciador o su influenciadora favorita o favorito en 2024? Y en instante regresamos aquí mañana a CX a hacer revista y a pasar... un poco el repaso por las redes sociales para que nos digan pues, cuál fue ese influenciador que marcó su año. Everybody, everybody, everybody, everybody. Everybody at the bar getting tipsy. Está Shabuzi. Anoche me vi la historia que trajo Alpina para esta Navidad y de inmediato llamé a mi hermana para que lloráramos juntos. Se las recomiendo un montón porque es la historia de Tori y su mejor amigo, el burrito Nero. Vayan ya a verla en el perfil de Instagram de Alpina. Les aseguro que van a sentir pura magia. Estas son mañanas en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Vamos con discos y regresamos. Calvin Harris con la canción para Taylor Swift, se llama My Way, en mañanas de la X103.9. Ayer estábamos hablando de economía creativa, de economía de creadores musicales. Estamos hablando de las proyecciones que hace un ex funcionario de Spotify, Will Page, el ex presidente económico, el ex CEO de economía de Spotify, quien la semana pasada dio un par de titulares muy interesantes. Uno de ellos que tiene que ver con la cantidad de música que se lanzó diariamente en 2024 y cómo esta logra superar, cuadruplicar en ocasiones la cantidad de música que salió en 1989 solamente. También estuvimos hablando de la cantidad de creadores musicales que aparecieron según un estudio de MusicRadar y otro de Media Consulting, que decía que en el año 2022 hubo 76 millones de creadores musicales y se proyecta una cifra de 198 millones de creadores musicales para 2030. Y ahora la revista NME está amplificando otra noticia que tiene que ver con esa misma economía creativa, pero con una visión menos esperanzadora. ¿Qué dijo NME? Dice el titular: los trabajadores del sector de la música perderán cerca de una cuarta parte de todo el trabajo de los próximos 4 años, según un estudio, el primer estudio global sobre impacto económico de la AI en el sector. El informe fue realizado por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Mostró que este grupo de artistas o creadores perderá miles de millones debido al auge de la inteligencia artificial. La investigación fue realizada por PMP Strategy. Estima que el mercado de la música generado por AI y contenido audiovisual crecerá alrededor de 3.200 millones de dólares en la actualidad. Pasará de eso a 64 mil millones de dólares en el 2028. Esas son buenas noticias para empresas tecnológicas, pero no lo son tanto así para creadores de música y audiovisuales, quienes se prevé que sufrirán una caída de sus ingresos del 24% y 21% respectivamente, con una pérdida total de 23 mil millones de dólares en los próximos 5 años. Dice el estudio, el objetivo de este estudio es mostrar el enorme valor que las obras protegidas por derechos de autor aportan a las empresas de AI generativa. Sus conclusiones apuntan a una falla fundamental que se abre en el mercado y dice: las obras de los creadores son apropiadas de manera injusta y poco ética para aumentar los ingresos de los proveedores de AI generativa, mientras que los propios creadores quedan excluidos de este crecimiento. ¿Será que irá a pasar? Me parece tan fatalista esta mirada, pues sobre todo es una opinión. Corto plazo también, ¿no? Sí, alimenta un poco el terror que sienten los creadores, los artistas frente a la inteligencia artificial. Sigue echándole leña a ese fuego de la desigualdad que, repito, como lo decíamos ayer, no es falso, pero que de todas maneras hay que mirar bajo otro lente, ¿no? Hay que mirar con otro sentido, porque es que creo que hay... Sí, la visión fatalista suele ser muy reduccionista. Hay una realidad, y es que hay ciertos cargos que de hecho ya vienen siendo reemplazados muy de manera muy rápida. Por ejemplo, son traductores de doblaje, ¿no? O subtituladores. Ajá. Que son cosas que ya de hecho venían trabajando plataformas de AI durante los últimos, ¿qué? 10 años. Sí. Y son cargos que de todas maneras, con AI o no, suelen evolucionar, suelen cambiar, suelen acabarse. Y hay un renglón, ¿no?, de estos creadores en cuanto a la creatividad, que definitivamente sí o sí, a corto, mediano o largo plazo, pues tienden a desaparecer. Nosotros ayer estábamos viendo un tutorial, no un tutorial, sino una presentación de un producto que hizo una marca australiana de dispositivos tecnológicos, micrófonos, consolas y demás. Con Uribe Digi por la tarde estábamos mirando el lanzamiento de su switcher. Ajá. Un controladorcito para utilizar con varias cámaras y construir diferentes escenas y todas esas vueltas, y estaba traducido al español con inteligencia artificial. Ajá. Pero la inteligencia artificial no alcanzaba a traducir absolutamente todo, se colgaba, entonces dejaba algunas cosas en inglés, otras en español, en otras se ralentizaba. Eso está muy, muy crudo todavía. Sin embargo, ayer pude ver también que el New York Times celebró con Alexandra Cooper, la chica de Call Her Daddy. Ajá. Y con Andrew Ross Sorkin, que es un reconocido periodista, y creo que es, no sé si está relacionado con Aaron Sorkin, puedo estar equivocado, pero pues es una figura muy importante en el mundo de la literatura. Una serie de conversaciones con diferentes personalidades, y una de las personalidades a la que invitaron a conversar fue Sam Altman, el sí. CEO de OpenAI. Ajá. Y el hombre dice que en 2025 muchas de esas cosas se van a mejorar en la inteligencia artificial. Dice Altman en esta conversación que tuvo ayer con el New York Times que OpenAI y que ChatGPT va a ser inteligencia artificial general. Y okay. Que vamos a ver unos avances bien grandes y bien importantes en 2025. Vamos a ver qué tantos de esos puestos pues terminan siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Yo sigo siendo un escéptico del tema. Me parece que entre más se habla de un asunto con las miradas muy polarizadas de los medios de comunicación, más cuidado hay que tener con lo que están diciéndonos. Pero tampoco soy completamente optimista frente al asunto, porque creo, como lo hemos dicho aquí en Mañanas de la X durante todo el 2024, que el gran problema de la inteligencia artificial no es el robot, sino el humano. Sí, eso sí es una realidad. Que es la implementación que le damos los humanos a la inteligencia artificial, la que puede convertir a esa inteligencia artificial en el Skynet que todos tememos, o en una herramienta para bien en el futuro. Pero vamos a ver cómo se transforma o se sigue transformando la economía de la creación y el mundo de las artes y las humanidades a manos de la inteligencia artificial. Estas son Mañanas de la X, son las 7:37. Justin, que tuvo un año bien especial, estuvo en varios festivales, en varios lugares, no estuvo en Colombia, pero le fue bien, estuvo muy feliz girando por diferentes partes de América Latina. Y ahí estaba Fell in Love with a Boy en las Mañanas de la X. Bueno, vamos con chismecito. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? What? No way. Sí, yes, way. ¿Qué tan cierto es, Andrés? ¿Qué tan cierto es? Porque es que también se ha especulado muchísimo sobre el fin del mundo luego de la separación de Daddy Yankee de su esposa Mireidis González. Sí, eso fue noticia. Notición gigantesco. Diana me escribió. Diana Rodríguez, ¿cuándo vuelve Diana? Diana regresa el lunes, Dios mediante. Bueno, Dios mediante, ok. Vamos bien. Ya me la han preguntado varias veces. Harto. No me pregunten más. Ya sabes. Harto. Merecido descanso, pero ya. Dirte regresa. Diana Rodríguez de regreso el lunes. Estábamos hablando con ella por mensaje directo hace unos días y me dijo: ya, se acabó el mundo. ¿Cómo así que Daddy Yankee se va a separar? ¿Qué tan cierto es que Jessica Cediel es el motivo, la causa, el aliciente, el catalizador, el trigger, el detonante de este afamado divorcio del reggaetonero más grande y más importante que ha dado este planeta Tierra? Pues ese fue el chisme de la semana. Ese es el chisme, ¿no? Ese es el chisme de la semana y pues no sé si aplicar la de cuando el río suena, piedras lleva, o si todo corresponde a estas cortinas, ¿no?, que nos venden mucho este tipo de esferas. Ahora, lo que sí es muy irónico es que se retira Daddy Yankee de la música, se convierte además públicamente, pues... ¿Sé qué? Se convierte al cristianismo, bueno... Pero hace, ese siempre ha sido cristiano. Más bien públicamente hace mucho énfasis en eso. Sí, lo que pasa es que él... Y se separa. Es cristiano de los tibios, de esos pues que no... Claro, que estuvo guardado. Que va un par de veces a culto, pues, y, pero no se entrega al pentecostalismo. Exacto. De lleno como Héctor el Father sí lo hizo. por ejemplo, grandes personajes del cristianismo. Grandes figuras, sí. Entonces, y se separa ahora, entonces, después no sé cuánto tiempo de matrimonio, que igual está es válido, cualquiera se puede separar, pero el lío es aquí que siempre y durante este año vimos cómo empujaron varias historias de cachos, de... Sí, claro, pues una de las noticias más importantes de la farsándula es... pues lo de Isabela y Belecito. Exactamente. Que están ennoviados, ¿no? Sí, están juntos, aparecen sí, por ahí. Están juntos. De vez en cuando en videos. Creo que la mujer más odiada en redes sociales en 2024 fue Isabela Ladera, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo. Mucha gente habla. El nivel de odio que produce Isabela es una cosa asombrosa. A mí me aterra la cantidad de cosas que le dicen. ¿Y qué tanto? Claro, y bueno, y de todas maneras, así como fue la más odiada, también creo yo que es una de las personalidades que más creció a raíz de eso. Unas por otras, me imagino yo. Pero ¿qué tanto habrá servido esto para la carrera de Bel este año? ¿Para qué? Para... Para su carrera musical. ¿Para Belecito? Sí. O sea, si no hubiera sido por ese chisme, no estaríamos hablando, no sabríamos quién es, ¿cierto? Yo sí sabía quién era BL. Ajá. Yo tenía claro quién era BL porque Alejandro Villalobos me lo había mostrado un par de veces. Es que si usted en tiene, pandemia. Usted tiene ahí un cable importante con sí, Villalobos. Yo tengo, es que yo tengo amigos en lugares altos y en lugares bajos. ¿Ese es alto y o bajo? Usted, no sé, usted escoja dónde está Alejo Villalobos, yo no. Alto, altos, director de la misión. Sí, no, Alejo es muy importante. Alejo me había dicho... Marín, BL, párele bolas. ¿Qué siento yo con BLcito? Yo siento lo siguiente, que por más bulla que ha hecho BL con su escándalo, ajá, la música no alcanza a llamar la atención lo suficiente. Sí. No tiene un hit, no tiene un éxito, no tiene una canción que todos hayamos escuchado alguna vez, como no sé, nos pasa con Capo, que fue el fenómeno viral del año, o con ¿quién fue? Con ¿cómo se llama este otro? Con Ryan Castro, que tuvo la canción de la Cele, con sí. ¿Qué chimba eso? Eso fue un golazo ahí sí, literalmente. Entonces ahí, lo que me parece a mí es que por más que haya habido un revuelo y una conversación alrededor de esta relación y que se haya amplificado y se haya vuelto un fenómeno de redes sociales, la música se sigue quedando atrás. Pero él no tuvo un hit, que es este sí, de la playa, ¿cuál? El que ella salía bailando precisamente. Uy, pues la verdad es que yo no. Sí, no. Yo no, usted no me tiene... pone a mí una canción de BL y yo no la ubico. No, de acuerdo, yo tampoco, sí, sí. No la ubico. Ok, sí. En todo entiendo. Caso, pues bueno. Hasta ahí llega, sí. Sí, ahí están las conversaciones que se produjeron en 2024. Y está esta conversación con lo de Jessica Cediel. Que también es. Pues cristiana, ¿no? Que lo manifiestan sus redes sociales. Que, ah, sí. Que Jessica Cediel es cristiana. Comparte mensajes, claro, claro. No. Claro. No jodas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí está el chisme de cierre de año. Vamos a ver si terminan juntos o si nomás es un rumor y ya. Es pues que... vamos a ver qué pasa, pero ese fue otro. Chisme de este 2024, nosotros aquí metiéndonos en modo suite, sí, en Mañanas de la X, disculparán ustedes, pero ya regresamos a nuestra programación habitual. Los MGMT que lanzaron disco este año, que fue uno de mis discos escuchados. Ajá. Estuve revisando otras plataformas, no solamente Spotify, estuve también viendo Apple Music, que creo que la mayoría de la música que consumí personalmente la consumí en Apple Music, Andrés. O sea, que no tiene que ver con el trabajo. Exacto. Bueno, ok. La mayoría de la música que escuché la oí en Apple Music, pero también escuché música en YouTube. Ya, ¿en YouTube Music? En YouTube Music. Ah, ok, ya. Sí. Chévere. ahí escuché mucha cosa. ¿Qué hace que escoja una u otra para escuchar algo? En el caso de YouTube Music, lo que me hizo escogerla fue que me metí en YouTube Premium. Premium creo que le da a uno la posibilidad de tener YouTube Music, entonces la estuve probando. Ya, sí me acuerdo. Y ahí estuve consumiendo música un tiempo. En el caso de Apple Music... ¿Catálogo o qué? No, no es catálogo, ¿sabe qué? No, fue una decisión más...